Entre el martes 18 y viernes 21 de septiembre se llevó a cabo el primer seminario de arte y alteridad en la Universidad del Cauca. El jefe de la División de Patrimonio Cultural, Francisco Javier Valencia, dio su opinión sobre el evento. Del evento, pues me parece primero una gran iniciativa de crear un espacio dedicado a las artes, o en este caso a las artes en general. Me parece que es un primer reconocimiento que hago de armar todo un evento, ¿sí? No solo un evento, sino armar todo un espacio con talleres, con conversatorios, los ponentes que han traído, que hay todo un bagaje cultural, un bagaje artístico, un bagaje académico, ¿sí? Un componente investigativo. Entre todas las actividades que se realizaron, estuvo el taller de música para cine, el cual fue dictado por el licenciado Antonio Jiménez, quien explicó la temática del taller. Bueno, este principalmente es un curso de 2 días donde se va a tratar la parte, digamos, teórica conceptual de lo que es la música para cine. Todas sus clasificaciones, tanto, o sea, comenzamos con la parte del sonido en el cine, los formatos de sonido en el cine, cómo es el diseño sonoro, todo lo que involucra el soundtrack, y la narrativa audiovisual, lo que es un guión, lo que son las grandes partes de una narrativa audiovisual. El estudiante de sexto semestre de música instrumental, Sebastián Agreo, fue el monitor del taller y habló sobre las personas que asistieron. Pues el taller está dirigido básicamente a cualquier persona que tenga interés en el tema. No se requieren conocimientos previos. Y sí, vemos que hay mucha asistencia, sobre todo de estudiantes de los diferentes programas de música, pero también hay de varias personas de otras procedencias. Uno de los temas del taller fue respecto a las tres partes en las que se divide la obra musical de una película. Esas son los créditos iniciales, el desarrollo de la película y los créditos finales. A continuación, un ejemplo que utilizó el profesor Antonio Jiménez para mostrar la música que él utilizó para el desarrollo de una película. Ayer llegaron estudiantes de los diferentes programas de la universidad. Uno de ellos fue Juan Sebastián Arenas, estudiante de música instrumental, que contó sobre su experiencia. La expectativa que tenía con este taller era aprender más acerca de la música y cine, más acerca de composición, como desarrollos motívicos, cómo trabajar con la imagen, también como analizar pues cortos o pequeñas partes de las películas. Y se ha cumplido, sí, está muy chévere, de verdad.